otra vez. Enséñame el placer de hacerlo. Tienes fuego en la piel, te gusta ser infiel, es tu juego. Mujer, mujer, nuestro amor es prohibido. ¿Qué hago yo contigo? Es tu deseo. Esto.